tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludarles. El día de ayer les llegué a comentar una noticia que hoy vamos a abrir con ella, es muy importante. Luego también les diré si José Luis, este mutilado que representa la Asociación de Mutilados Hondureños, si fue efectivamente recibido hoy por el Senado. Ya ve que aquí, si nos escucharon ayer, saben de qué estoy hablando. Pero la nota con la que iniciamos hoy: mujeres toman anticonceptivos por miedo de violación al cruzar la frontera. Un gran número de mujeres decide esto, tomar pastillas anticonceptivas ante la posibilidad de ser violadas en su camino hacia los Estados Unidos y prevenir así un embarazo no deseado. Dice la nota: más allá de los riesgos inherentes al cruzar la frontera de manera indocumentada, aquí dice ilegal, un gran número de mujeres decide tomar estas pastillas, sabedoras de la posibilidad de ser violadas en su camino hacia Estados Unidos. Sabemos de casos de mujeres que toman estas medidas cuando están en la frontera, ya que en México no requieren de una receta médica para comprar las pastillas anticonceptivas, dijo a la agencia EFE de España Ana Ochoa O'Leary, profesora del Departamento de Estudios México-Americanos e integrante del Instituto Binacional de Inmigración de la Universidad de Arizona. La tengo precisamente en la línea telefónica y la saludo con mucho gusto, profesora Ana Ochoa O'Leary. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. Muy bien, pues ya escuchó usted la introducción que estaba yo dando de una nota del periódico La Opinión, que usted es la protagonista de dar a conocer esta información. ¿Nos puede ampliar un poquito cuál es el contexto de esta decisión que toman muchas mujeres? ¿Qué datos tenemos? ¿Qué estadísticas hay? Lo que usted nos pueda ampliar, quien es también usted antropóloga y, repito, profesora del Departamento de Estudios Chicanos, México-Americanos de la Universidad de Arizona. Sí. Bueno, pues mire, empezamos con el contexto que en cual se lleva a cabo esta migración. Con más frecuencia se ha visto más peligrosa la cruzada entre los México y los Estados Unidos. Como ustedes ya han de saber, ha habido una gran militarización causando más peligro por en cuanto a la cruzada, ya que migrantes buscan la manera de entrar clandestinamente, buscan en las más afueras, afuera de la vigilancia de la patrulla migratoria, y por esa razón pues se van más afuera, en lugares más aislados, más peligrosos, en donde hay menos recursos. Entonces en esos lugares mujeres, tanto como otros migrantes, se encuentran pues más vulnerables, ¿verdad? Porque no hay nadie cercano, no hay manera de auxiliarse. Entonces ya más vulnerables, pues entonces son más sujetas al asalto sexual. Y como ya más y más se ha aprendido de estas cosas, de esa realidad en la frontera, pues mujeres toman medidas para prevenir un embarazo no deseado, casi sabiendo que o calculando que la probabilidad que sean asaltadas por ya sea los policías corruptos, los mismos coyotes o otros migrantes, pues ya pues toman las medidas para protegerse. Entonces eso es una tristeza, porque pues aparte de que nadie desea que personas que ya vulnerables experiencien esto, pues es una realidad que ahorita en la frontera vivimos. Bien, ¿existe algún tipo de registro sobre cuántas mujeres son violadas anualmente a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos? No hay registro por varias razones. Si es que hay algunos registros, pues es dudable que qué tan exactos o precisos sean. Y por eso pasa por algunas razones. Muchas mujeres que se llegan a quejar, que se han llegado a quejar, por ejemplo, en contra un oficial, una patrulla migratoria, que fueron asaltadas, por el ambiente social en que se dan estas denuncias, por lo regular, y muchas veces es una desgracia muy grande, que esas mujeres son a veces acusadas mismas por haber animado o dado alguna razón por cual sean violadas o asaltadas. Entonces, en esos casos, a veces se llegan a un oficial, y aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, los oficiales de la patrulla migratoria operan con mucha impunidad, ¿verdad? Entonces, cualquier queja o denuncia, pues ellos casi todo el tiempo salen absueltos de cualquier denuncia. En México o en otras partes donde también se meten denuncias, también el sistema trabaja en contra de las mujeres. Entonces, muchas mujeres que son asaltadas, pues no, ya no se atreven a poner la denuncia, sabiendo que la probabilidad que tengan algún resultado positivo, que haya algún remedio, pues eso no pasa muy frecuente. Entonces, mejor no meten las denuncias. Entonces, ahí se van muchos casos en donde pasó el incidente y no sabemos, no hay registro. Y en otra parte también, pues las mujeres que ya llegan a cruzar los Estados Unidos, ellas vienen por lo regular a trabajar, entonces ya estando en lado de Estados Unidos, ellas no quieren ser detectadas porque pueden ser arrestadas y luego deportadas. Entonces la misma cosa pasa. Entonces ya no registran esos asaltos. Ellos lo que quieren, muchas de ellas, es seguir su vida, empezar a trabajar y, como quien dice, poner atrás todo la trauma que ya hayan sufrido. Entonces se van esos datos también. Aquí sí, mujeres en los Estados Unidos, si reportan que fueron asaltadas por un oficial o incluso una persona un coyote, también les toca meter una denuncia y quizás se pueden dar alguna, como le dicen, una visa en que pueden ya, tienen tiempo de denunciar las personas que las asaltaron, pero muchas mujeres no saben de sus recursos y, como otra vez repito, ellas lo que quieren ya nomás es empezar su vida nueva y no querer revivir esa trama que ya hayan dejado atrás. Entonces, por eso los datos son difíciles de recuperar, son difícil asegurar o precisar, porque mucha información pues se va. Necesitaríamos que todas las mujeres que fueron violadas que se registraran, pero eso no es una cosa fácil. Ustedes ahí en la universidad, y usted que está trabajando en estos estudios, ¿han tenido la manera, pues, de acercarse, de aproximarse a este problema, pues, para buscar documentarlo, por lo menos, ¿no? Sin poder cuantificar todos los casos, saber que existe, conocer más o menos el perfil de los violadores, que ya más o menos usted nos dijo, que incluye agentes de la patrulla fronteriza? Hacemos todo posible. Hay muchos estudios que se llevan a cabo. A veces los estudios no son así de base de datos grandes, porque estos estudios por lo regular son pequeños. Ustedes tienen que imaginar que cuando uno como investigador se acerca o una posible entrevistada, donde se les hace ese tipo de preguntas, de datos y experiencias muy sensitivos, no claro. Es que se Ana, cosas así tú puedas, sí. Perdón que le interrumpa, Ana, es que ya viene, me van a poner la musiquita, y cuando viene la musiquita significa que es la guillotina para ir a una pausa. Entonces no quiero que esta idea central se interrumpa, pero sí, usted lo está diciendo, es muy difícil porque son cosas muy íntimas, donde está el tema del anonimato, la vergüenza, no se quiere saber. Pero regreso y tengo el caso este de Esteban Manzanares, este agente de la patrulla fronteriza que recientemente se suicidó. Ahorita decimos por qué. Regreso con usted, por favor, después de la pausa. Dura 2 minutos. Aquí estoy de regreso, amigos de Hablando Claro. Estoy platicando con Ana Ochoa O'Leary, antropóloga y profesora del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de Arizona. Nos está hablando acerca del caso de estas mujeres que buscan anticonceptivos pensando en la posibilidad de que en su viacrucis hacia los Estados Unidos sean violadas y quieran evitar un embarazo. Le quiero comentar, Ana, que estoy aquí viendo una nota donde muchas ya fueron violadas, incluso en México, al cruzar para México. Mire, está una casa de migrantes que es Hogar de Misericordia de Arriaga, en el estado mexicano de Chiapas, en el sureste. Y dice, la llegada de mujeres migrantes es frecuente, dice el sacerdote Heyman Vázquez Medina, director de este refugio, que apoya a miles de personas en su camino hacia los Estados Unidos o rumbo a alguna ciudad mexicana en busca de trabajo. Tenemos muchos casos de violaciones. Hay mujeres que llegan al albergue y nos piden anticonceptivos porque no quieren llegar embarazadas al otro lado y porque no saben cuántas violaciones más les esperan, dice este sacerdote en una entrevista. O sea que este drama que usted nos está compartiendo hoy, pues tiene muchos kilómetros de geografía, muchos kilómetros de geografía. ¿Me explico? Ana, ¿qué se cayó la llamada? Bueno, me dicen que efectivamente le van a volver a marcar. Parece que se cayó la llamada. Bueno, ya les estaba yo aquí narrando esta situación, y ahorita que regrese Ana Ochoa O'Leary, pues le voy a preguntar acerca del caso de un ex agente de la patrulla fronteriza cuyo nombre era Esteban Manzanares. Fíjese que a principios de este mes, este agente de la patrulla fronteriza, Esteban Manzanares, se suicidó en Texas. Aparentemente, dice la nota, después de secuestrar y violar a tres inmigrantes indocumentadas de origen hondureño. Ya ven que, ya tiene a Ana de vuelta. No sé si alcanzó a escuchar, Ana, que yo estaba hablando del testimonio del sacerdote Heyman Vázquez Medina, de una... Sí, escuché, y lo que no pasa, no estaba hablando yo, pero pocos no me escuchaban a mí. Entonces, a ver, adelante con esto. O sea, muchos kilómetros, decía yo, de este viacrucis, de violaciones y de anticonceptivos, y además otorgados en este caso, fíjese, por un sacerdote. Igual nosotros hemos encontrado aquí en los albergues cerca de la frontera, en donde los platican la misma cosa, así que coincide lo que dijo el sacerdote Heyman con lo que nosotros también hemos encontrado por estos rumbos más cercanos a la frontera con Arizona, ¿verdad? Sí. Oiga, el caso de Esteban Manzanares, estaba yo aquí leyendo la nota, que a principios de este mes se suicidó, aparentemente después de haber secuestrado y violado a tres inmigrantes indocumentadas de origen hondureño. De acuerdo con la investigación, el agente se encontraba de servicio y portaba su uniforme cuando se encontró con una mujer y dos adolescentes de 14 años que ingresaron de manera ilegal en el sur del condado de Hidalgo. Manzanares agredió sexualmente a la madre y a una de las menores para después secuestrar a la otra y llevarla a su apartamento, donde las autoridades la descubrieron herida y desnuda junto al cadáver del agente. ¿Sabía usted de este caso, evidentemente? Sí, pues mire, también lo que pasa es esto, es que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos han ocupado muchos ex soldados del ejército que se desocupan ya después de su servicio en el militar, y el trabajo que más adecuado se los ofrecen es formar parte de la patrulla fronteriza. Entonces, como igual a los cualquier otro soldado, pues ha habido una alta incidencia, no nomás de soldados que se suicidan, pero también que ya tienen tendencias hacia la violencia, a la cultura militar, como nosotros sabemos, es muy, para decir, es muy machista, ¿verdad? En el ejército americano se han reportado muchos asaltos sexuales a las mujeres que son parte militar. Así que coincide este incidente que usted refiere, que ahí van algunas cosas, siendo parte del servicio militar americano, donde muchos de ellos, los soldados o ex soldados que ahora la patrulla fronteriza ocupa, ya tienen esos problemas que vienen con ellos. La cultura militar, ¿verdad? que subordina a mujeres, incluso las mujeres en el mismo militar, y también muchos de ellos ya vienen como traumatizados por lo que lo han visto durante la guerra, son disponibles o tienen una disponibilidad hacia la violencia. Entonces aquí todo se viene agregando en la frontera, donde hay actores como el señor, la patrulla que se suicidó, la violencia contra las mujeres, todos son pedacitos de un panorama más amplia que se viene a llevar a cabo aquí en la frontera. Sí, cierto, muchas patologías humanas, muchas se vienen a encontrar en este punto dramático de más de 3.000 kilómetros de frontera, y sobre todo en los puntos, ¿no?, donde todavía se cruza entre México y los Estados Unidos lo que usted llama este síndrome de estrés postraumático, la propia problemática que hay al interior de las Fuerzas Armadas, que ha sido un escándalo, soldados que se están suicidando más que perdiendo sus vidas en combate, en las así llamadas zonas de guerra, y como usted bien dice, muchos que les dan trabajo para habilitarlos ahí, y se están encontrando de repente con indocumentados que probablemente les han metido a la idea de verlos como terroristas, y no sé cuántas otras historias más. Hay mucho pues para analizar en esta patología. Tengo un minuto en este bloque, Ana, le pregunto si me permite, para que regresemos después de este corte, aunque este dura más, para que nos pueda ofrecer usted algunas conclusiones de cómo conocer más esto y cómo pues mantenerlo vigente para que no esté encubierto por ahí, que salga más a la luz y ver cómo se puede echar la mano, qué se puede hacer mientras llegara una reforma migratoria que evidentemente pudiera ayudar mucho para que esto no ocurriera en la frontera. Regreso, si me lo permite, con Ana Ochá O'Leary, antropóloga y profesora del Departamento de Estudios México-Americanos de la Universidad de Arizona. Bien, amigos, estoy aquí de regreso y evidentemente vámonos allá también con la profesora Ana Ochá O'Leary, antropóloga y profesora del Departamento de Estudios México-Americanos, para que nos conduzca a una conclusión sobre este tema, profesora, tan doloroso, y que no se quede pues en que ya seguramente mucha gente está escuchando, muchos tal vez ya lo sabían, se lo imaginaban, pero no es lo mismo saberlo así que documentar lo que está ocurriendo. ¿Qué podemos concluir respecto a esta situación? Evidentemente urgiendo, ¿no? Una vez más esto coloca ante la urgencia de que exista una reforma de migración seria, profunda, integral aquí en los Estados Unidos, ¿no? ¿Aló? Sí. Sí, ¿me alcanzó a escuchar la pregunta? ¿Aló? A ver, le va a volver a llamar. Tal vez ella sí me seguía escuchando, pero no pasaba su voz. Mientras tanto, les comento que, pues, recientemente, en este mismo contexto, conscientes, a mí me emociona ver esto, independientemente de que haya sido una celebración católica, obispos de Estados Unidos, ¿no?, que dijeron que la frontera de México es nuestra Lampedusa, refiriéndose pues a la visita que realizara e imitando la actitud que tuvo el Papa Francisco. Entonces, ya tenemos entonces aquí, Ana, una vez más se nos cayó aquí la llamada. Ana, entonces le decía que cómo podemos aproximarnos a una conclusión sobre este tema tan doloroso para crear más conciencia. Bueno, yo creo que esas dos palabras es importante, crear conciencia, pero ¿qué hace uno cuando ya después crea la conciencia? Mira, hay muchos reportes, hay muchos artículos, hay estudios académicos de todos tipos, de las ONGs, ¿verdad? Entonces es para que también el pueblo también haga su parte en presionar los que hacen las políticas, ya sean de migración, la de derechos humanos, para meter más presión a los que determinan esas políticas para que se mueva a la dirección para una política más humanitaria. Entonces, es, yo creo que como todos, como ciudadanos, tenemos que hacer ese esfuerzo para llegar estos trabajos, los reportes, los a la luz y señalarlos a los que determinan las políticas. Esos reportes existen, están por todos lados. Entonces, aparte de crear conciencia, hay que, como quien dice, usar ese material y usarlos como herramientas para la sociedad civil, ¿verdad? Porque no es sostenible ver tanta miseria, tanta injusticia en el mundo sin que algo cambie. Aquí no podemos estar pensando que va a haber una reforma migratoria, ya parece que es claro que no va a haber, y si acaso la hace, va a estar peor a lo que estamos ahorita. Se está proponiendo poner 46 billones de dólares en la misma frontera, y si ahorita ya estamos viendo la tragedia que la militarización y más dinero causa, pues imagínense qué va a causar otros 46 billones de dólares. ¿Por qué esos dineros no se invierten en las escuelas para asistencia, para la gente pobre, para la gente para que no tengan que emigrarse? Eso es lo que se debería hacer. Más militarización, más soldados, más migras, nada de eso va a trabajar. La gente, si se están muriendo de hambre, van a migrar. Y entre más vulnerables que son, más violados, las mujeres, los hombres, todo mundo, niños sin comida, malnutridos. Hay que hacer conciencia, pero usar la información como una herramienta para poner presión a los políticos. Tiene usted toda la razón. Y para la gente en general, bueno, para hacer conciencia, primero, pues la gente tiene que tener conciencia de que la conciencia existe. Hay gente que de plano, aquí nos llega de repente cada llamadita, que ay, Dios mío. Pues mire, le agradezco mucho nada más. No sé si sepa usted que recientemente hubo una misa de obispos de los Estados Unidos que dijeron la frontera de México es nuestra Lampedusa. Por esta zona ya, pues, del otro lado del continente, donde se expresa el fenómeno también de la migración tremendo, donde mucha gente muere. Hicieron la misa justamente ahí, en el muro, incluso a través del muro, a personas del otro lado de México, a través del muro. Les extendieron, pues, el signo de la Eucaristía, de la comunión, de la celebración de la litúrgica católica, ¿no? Y fue precisamente allí en Arizona, y luego antes habían recorrido la zona del desierto. Me encantó ese gesto realmente litúrgico, porque sale del templo físico para llevarlo, pues, a la protección del templo, que es a fin de cuentas el cuerpo. En este caso, a las mujeres, la palabra templo significa lugar donde habita el espíritu, y ese templo que usted nos narra, que es violado en la frontera por diferentes personajes trogloditas, perversos, enfermos, ¿no? Yo así la dejo, y la conclusión que usted quiera dar. Pues hay que ser, todo vale, hay que tener misas, está bien, pero hay que actuar también, hay que poner presión y hay que trabajar en una forma política para los políticos que estorban a un mejor mundo, quitarlos, y para los que quieren son de buen de corazón, que entren ellos. Claro que sí, tiene usted razón. Hay que tener políticos que sean verdaderos servidores públicos y no políticos que quieran acceder al poder para hacer negocios, utilizar la política para los negocios. Le agradezco muchísimo, profesora, por este espacio y por esta entrevista para Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Y gracias por tener este programa tan importante. Pues no, al contrario, aquí a la orden, aquí estamos. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido la profesora Ana Ochoa O'Leary, antropóloga y profesora del Departamento de Estudios Chicanos de la Universidad de Arizona. Y miren, pueden buscar esa nota porque es realmente hermosa, ¿no? Aunque no se necesita ser ni siquiera religioso, puede ser uno ateo, como ustedes quieran. Pero obispos de Estados Unidos, la frontera de México es nuestra Lampedusa. Ahí está, otro aspecto más. Ay, Dios mío. Bueno, dice, la frontera está llena de tumbas, sin nombre. Estamos aquí para decir que no los olvidamos. Hay que actuar, dice la profesora. Hacemos una pausa y regresamos. Vamos a regresar para hablar con José Luis Hernández. este migrante hondureño que fue mutilado por la bestia, ¿fue recibido en el Senado mexicano, sí o no? ¿Ustedes qué creen? No había encendido yo el micrófono, ya le decía que estábamos aquí. Fíjese que hace ratito, durante la entrevista con la profesora Ana Ochoa O'Leary, me empecé a sentir así como con mucho calor aquí. Dije, ah, caray. Empecé a sudar así, dije, ah, caray, me estoy poniendo mal, ¿o qué? ¿Qué es esto? Crea que me asusté, dije, híjole, qué vergüenza tener que dejar aquí el pro. Bueno, el casta que fui a ver cómo tenían esto, tenían el aire acondicionado aquí, pero en caliente. En caliente, con el calor que está haciendo ahora por aquí en Los Ángeles, lo tenían hasta arriba. No sé si quien usé el estudio en la madrugada le dio frío, pero qué horror. Con razón estaba yo sintiendo así como que no. Yo dije, no, yo creo que esto ya me estoy ingresando al infierno por llevarle la contraria aquí a muchos. Ya estoy castigado y estoy en el infierno. No, ya le cambié esta cuestión. Isaías, habíamos quedado que iba usted a llamar precisamente antes de que continuemos con el otro tema. Ya veo que está usted en la línea telefónica. Pero en fin, ¿cómo está Isaías? Nombre. Bien. Nombre bíblico, ¿no? Isaías. Sí. Pero sí, anoche ya no hubo tiempo de que, bueno, siempre he oído que usted dice cuando sí, habla de temas de inmigración, que el problema hay que atacarlo de raíz, pero sí. no queda claro su de vista, que en su vasta experiencia como periodista, ¿cuál es esa raíz de fondo? Bueno, ahí le va lo que es mi punto de vista de esa raíz de fondo. Son muchos asuntos, incluso muchos que tienen que ver con el pasado. Vámonos, por ejemplo, al caso estrictamente mexicano, como un ejemplo. Y ahorita aquí nos podemos pasar esto antes de que luego vayamos. En el caso de México, lo he comentado aquí, no quiero cansar a la gente porque ya lo he dicho, ¿no? Y no quiero verme repetitivo y mucho menos parecer obsesivo. Pero me hace usted la pregunta y la hago. En el caso mexicano, entra Carlos Salinas de Gortari después de un fraude electoral en 1988, entra a la presidencia de México. Cuando el señor Carlos Salinas de Gortari entra a la presidencia, bueno, son las elecciones, y entra después a la presidencia de México, en 1994, entra el primero de enero de 1994, un tratado de libre comercio, que justo con Jaime Serra Puche, que por parte de México, Carla Hills por parte de los Estados Unidos, y francamente ahorita el canadiense, ¿cómo se llama? Murray, ahorita le busco, negocian todo aquello. Pero el presidente era el señor Bush, de papá, y Carlos Salinas de Gortari. En aquella ocasión ellos dijeron que el tratado de libre comercio iba a terminar con la migración. O sea, que ríase usted de que la reforma migratoria se acaba de cumplir 20 años. En cambio, había una red nacional frente al libre comercio en México, donde muchas voces de ahí que yo entrevisté, yo trabajaba para Radio 1000, tenía un programa en la mañana de 3 horas que se llamaba La Ciudad. Entrevistábamos obviamente la parte de oficial, de Salinas, etcétera, pero nos acercamos muchas veces a todos estos conocedores del tema y nos dijeron, tal como está negociado este tratado de libre comercio, va a ser al revés. Tal como está negociado, se va a desmantelar el campo mexicano para que se hagan negocios privados, ¿verdad? Como un principio de muchas cosas más que van a venir. Primero México entra al GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con el otro presidente Miguel de la Madrid. Luego vino el Tratado de Libre Comercio, que es un proceso que sigue continuándose hasta ahora, que pretendía llegar a lo que ya hemos llegado ahora, que es la entrega de recursos naturales mexicanos para ser vistos como mercancía para intereses de corporaciones transnacionales. Bueno. Entonces, en lugar de hacer políticas para que verdaderamente el tejido social mexicano en el campo mexicano, que principalmente antes era la fuente o el escenario del cual básicamente salían gente del campo hacia los Estados Unidos, decían, bueno, esto va a aumentar gravemente. En fin, no le quiero dar todos los detalles, pero uno de los elementos fue la imposición por las élites mexicanas y por Estados Unidos, porque desde Ronald Reagan se empezó a hablar del TLC. Quien ya lo ejecuta, ¿verdad?, en esta negociación es el presidente Bush padre y luego el señor Bill Clinton como presidente cuando entra el primero de enero de 1994. Si usted analiza los estudios reales, Barack Obama así me lo aceptó siendo candidato, el TLC fue fuente de migración. Y por lo tanto es cuando digo que los gobiernos de Estados Unidos son corresponsables. Barack Obama me dijo a mí en la entrevista que está en posesión del canal de televisión en el cual trabajaba antes, que no me dejará mentir. Ahí está. Si algún día me dieran chance de sacar ese audio y presentarlo, se los presentaría con mucho gusto. Me dice, sí, estoy consciente de eso, tiene usted razón. Si llego a ser presidente, voy a revisar el Tratado de Libre Comercio. Y el tema era migración. Usted, le pregunto, ¿lo ha hecho Barack Obama? ¿Ha revisado el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá? ¡No! ¡No! Están ahora negociando en secreto el TPP, Trans-Pacific Partnership, que es un tratado de libre comercio con esteroides, del cual casi nadie habla. Casi nadie habla porque se ha venido negociando en secreto. Bueno, esas políticas diseñadas en los think tanks y que corresponden a lo que se conoce como el consenso de Washington, ¿sí?, son causa de migración. Han hecho que millones de mexicanos, con el señor Fox se vinieron cerca de 2 millones de mexicanos. Y fíjese, le estoy hablando Salinas, Zedillo y luego Fox. Eso por darle el tema mexicano. ¿Quiere que me vaya al tema de Guatemala? Después de Guatemala, donde más guatemaltecos hay es precisamente aquí, en la ciudad de Los Ángeles. Están concentrados aquí. ¿Qué ocurre en el tema de Guatemala? No sé usted de dónde sea. Ocurre que llegó un presidente legítimamente electo en Guatemala en 1954 que se llamó Jacobo Arbenz. El señor Jacobo Arbenz, preocupado por su campesinado, por los indígenas, por la gente de su pueblo, hizo una reforma agraria. Tímida, ¿eh? Tímida, ni siquiera revolucionaria. No. Bueno, me queda un minuto. Entonces, con esa reforma agraria, él buscaba que la gente del campo y la gente pudiera beneficiarse. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y lo digo porque está ya en cuestiones desclasificadas, porque luego hay gente ignorante que dice que si soy antiamericano y que le estoy echando tierra a este país, bueno, que digan misa. Pero ocurre que la CIA le dio un golpe de estado al señor Jacobo Arbenz. ¿Sabe usted por qué? Por defender los intereses de la United Fruit Company. Y ya me llegó la musiquita, es que es muy largo el tema, nos podríamos llevar varias semanas, porque además hay gente tan torpe, que no lo entiende o no lo quiere entender. Pero permítame, Isaías, y regreso con muchísimo gusto. Bien, aquí estamos de regreso. ¿No se ha dormido todavía Isaías? ¿Quiere que le siga? Porque pues, es muy largo. Nomás déjeme terminar con el asunto de esto de lo de Guatemala. Esto de Guatemala, evidentemente usted dirá, bueno, pues este señor está medio loco, ¿no? Me está hablando de qué me está hablando. Déjeme decirle que en el año 2003 Estados Unidos finalmente, por documentos ya desclasificados que puede usted encontrar en el National Archive, ¿cómo se llama? El National Archive, este que está en la Universidad de Georgetown, ahí en Washington, puede encontrar, los incorporó pues a su historia oficial, el papel de la agencia de inteligencia en el golpe de Estado de 1954 contra el presidente Jacobo Arbenz. Pero no se quedó la historia ahí, Isaías, sino que después vinieron diferentes líderes dentro del contexto de estas dictaduras, y como Estados Unidos decía que Guatemala podría convertirse como una cabeza de playa de los soviéticos, estuvieron ahí preparando primero al señor Castillo armas desde Honduras, ¿verdad?, para sacar a este señor y quitar un gobierno democrático, elegido democráticamente, etcétera. Eso fue tremenda causa de migración, porque después duró 36 años las dictaduras y la guerra civil en Guatemala, Yo cubrí Guatemala, yo estuve viendo las matanzas, vi matanzas de los caibiles con gente con tiro de gracia, etcétera. Por eso les digo, yo no les hablo aquí desde una cabina con aire acondicionado, que hace ratito me estaba al revés aquí haciéndome sudar. No, les hablo de que llevo muchos años trabajando en campo, en países, cubriendo para Telemundo, para Univisión, para medios mexicanos, para Univisión cubrí mucho también, para las afiliadas de Univisión. Entonces les hablo con lo que he visto ahí. Entonces, tengo toda esta pasión del estudio de eso, ahí ocurrió. Y no se diga todo el escenario de la Guerra Fría para Centroamérica, escuadrones de la muerte, en fin, muchísimas otras cosas, El Salvador, en fin, son cosas que de estos polvos, de estos lodos vienen estos polvos, pues. ¿Quiere que le siga? Le puedo seguir. A nivel latinoamericano, a nivel de muchas otras cosas, siempre acompañado de cuestiones, pero imponiendo lo que se conoce como el consenso de Washington, que le invito a que lo estudie. El consenso de Washington fue el recetario diseñado acá para las políticas que debieran seguirse para los países latinoamericanos, que es un decálogo, son 10 puntos, pero le pido por favor que nomás busque usted y ponga el consenso de Washington, el decálogo recetario de qué, y es lo que se está haciendo Peña Nieto en México, es lo que están haciendo en Guatemala, es lo que están haciendo en Costa Rica, es lo que están haciendo. Entonces surgen otros movimientos que de repente dicen, caray, pero nosotros nos damos cuenta que esto está beneficiando a una clase pudiente, que está beneficiando a una oligarquía, a pesar de que una vez fui invitado a un programa de televisión donde una conductora, que no digo nombre porque la respeto como mujer, pero no como periodista, que no lo es, cuando le mencioné en televisión, en un programa matutino, le dije oligarquía, ¡ay, tú eres un rojo! Eso de oligarquía, suena que eres un rojo, híjole. Entonces, cuando la ignorancia está en ese tamaño, ¿qué podemos hacer? Entonces, es estructural el problema de la migración. ¿Qué ha ocurrido en Europa? Véalo usted cómo está ocurriendo en Europa y con toda la gente de África. Se le está regresando como boomerang. Evidentemente, todo aquel colonialismo, todo aquello que Francia, España, todos estos países y que estuvieron explotando e invadiendo y con guerras en el África y tal, y de repente se les está regresando varios años después como boomerang. ¿Cuál es la raíz? La injusticia social, mi estimado Isaías. La injusticia social, pero quieren que exista injusticia social sin consecuencias para quienes las cometen y países para quienes los cometen. Y luego cuando surgen alternativas, no me refiero a las demagógicas y los demagogos de izquierda, ni las dictaduras de izquierda, no. Yo no creo que pueda haber ningún tipo de alternativa donde no haya legítima democracia. Pero cuando surgen otros intentos y propuestas, como no son convenientes para ese decálogo que son para beneficiar a las corporaciones, como ocurrió en Guatemala en 1953, porque así ocurrió, le duela a quien le duela, lo ignore quien lo ignore, así ocurrió, entonces, ¿qué hacen? Léase por favor el libro y si quieren aquí un día lo entrevisto, ¿verdad? Pero es muy fuerte entrevistar a John Perkins. Le recomiendo el libro Confesiones de un gánster económico. Confesiones de un gánster económico de John Perkins, que yo lo entrevisté para televisión. No sé si con eso más o menos le parece suficiente. Voy bien o me regreso y si el esfuerzo valió la pena. Este está bien informado sobre eso, pero también yo creo que hay otras cosas por las que la gente migra. Inclusive yo mismo fui víctima de la crisis de 1982 en México, y antes de esa crisis hubo otras, y después la última del Cedillo que le dejó Salinas de Gortari, que emigraron millones de mexicanos, y para entonces no estaba el Tratado de Libre Comercio todavía. No, por supuesto, le hablo del Tratado de Libre Comercio porque se supone que el Tratado de Libre Comercio iba a ser el correctivo. Pero ¿qué fue lo que hizo el tratado? Eso me dijo una vez Jorge Castañeda, el ex canciller de Fox, cuando aquí platicamos o lo entrevisté, no me acuerdo, aquí en Los Ángeles. Y eso que usted me acaba de decir, me dijo él, claro, la migración no inició ahí. Vamos conociendo un poquito también la historia. Vamos a remitirnos, por ejemplo, al asesinato del apóstol de la democracia en México. Me refiero a Francisco I. Madero. ¿Usted sabe quién lo mandó matar y por qué? ¿Y qué vino después de este proceso revolucionario? Hay que ir conociendo la intervención del presidente Wilson en México. del presidente Wilson en México, doble intervención del presidente. De aquí no les enseña nada de eso, nadie sabe por qué invadió el presidente Wilson en México, y en el contexto también revolucionario y tal. O sea, tiene mucho. Yo me fui por el Tratado de Libre Comercio porque esto implica varias dosis de historia y de leer varios libros. Claro que hay muchas otras causas. Ahí le va la otra, del caso de México. ¿Tengo tiempo? ¿Qué ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Se estableció el programa Braceros. ¿Qué pasó con el programa Braceros? Bueno, pues estaban mandando muchachos y toda la guerra, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Trajeron mano de obra bien organizada, lo que usted quiera, el programa Braceros. Pero efectivamente los querían ver así, como braceros, no como seres humanos integrales. Terminó el programa Braceros y los mismos granjeros y todo, que le cambiaron el mapa agrícola a los Estados Unidos, esa mano de obra de los braceros, pidieron, rogaron que se quedaran. Y se quedaron. Pero se quedaron y hacen el amor y tienen hijos y establecen contacto humano. No eran brazos nada más, eran seres humanos. Y luego de ahí pues vienen secuelas también. O sea, es muy complejo, es muy integral, es muy estructural. Hago una pausa, regreso con Isaías. Ahí anda Rodolfo desde Chicago que también quiere participar. Isaías, casi voy a tener que concluir porque sabe que está a punto de empezar, hoy va a empezar un diálogo, ¿verdad? Un diálogo, ándale, en Las Vegas, no le fue bien a Hillary Clinton, va a empezar un diálogo allá en Venezuela, nada más déjeme decir esto, le arrojan un zapato a Hillary Clinton en Las Vegas. Hillary Clinton pronunciaba un discurso sobre reciclaje cuando tuvo que agacharse para evitar la agresión. Una mujer fue detenida por el hecho, una mujer que fue detenida después de lanzar un zapato a Hillary Clinton durante un discurso en Las Vegas, según recoge ABC News. Aquí está el video, por ahora no lo voy a ver el video, porque pues, qué caray, ¿se acuerdan cuando se lo aventaron a Bush? Pero ese era otro contexto y tiene el significado de aquello. Ahora, a Hillary Clinton en Las Vegas en un discurso le avientan un zapato. Regreso con Isaías. Isaías, claro que no existía el Tratado de Libre Comercio, pero, por ejemplo, ¿usted sabía que el expresidente mexicano López Mateos, Díaz Ordaz del 88, y quien era su secretario de Gobernación en el 68, Luis Echeverría Álvarez, de acuerdo con fuentes de los Estados Unidos que fueron desclasificadas, fueron tres presidentes agentes pagados de la CIA? ¿Lo sabía usted? No. Bueno, pues ahí le voy pasando información para que vaya viendo cómo medir el agua a las camotes desde entonces, pagados por la CIA. Mire, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, tres presidentes mexicanos, así como otros funcionarios, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro, fueron agentes pagados de la Agencia Central de Inteligencia, de acuerdo con documentos desclasificados en 2006, que forman parte del libro Nuestro Hombre en México, Winston Scott, y la historia oculta de la CIA del periodista estadounidense Jefferson Morley. Todo esto, que lleva mucho tiempo de comprar libros, investigar, etcétera, etcétera, de informarse cuesta. Informarse cuesta. Entonces, ahí le di más o menos un panorama para que vaya usted agarrando la onda. Le digo esto porque alguna vez un hombre ya mayor que fue presidente de la Comisión Internacional del Senado Mexicano, a quien yo admiré mucho porque fue muy valiente, me dijo, mire Rubén, él ya murió y no va a decir su nombre, me dijo, mire Rubén, cuando esto, el presidente López no, decía, es que presidente, tenemos que hacer esto, él me decía, vamos a ver qué dicen los EEUU, así me hacía la voz, o sea, vamos a ver qué dice Estados Unidos. ¿Qué significa que soy antiamericano? No. Y respeto y quiero profundamente este país y a la sociedad y su historia y muchísimas cosas. Pero tampoco me chupo el dedo. Gracias, Isaías. Voy a cambiar de tema y vámonos a otros asuntos. ¿Tengo en vivo ya? Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Tengo ya en vivo a María Páez Víctor, socióloga venezolana y canadiense. tiene una trayectoria muy importante, pero no quiero que el tiempo me gane, pero es una socióloga, vive en Canadá, es venezolano-canadiense y está muy atenta acerca de lo que está pasando en su país, Venezuela. Y ahora que inicia este diálogo, en el que finalmente va, por ejemplo, Capriles dice, voy para que se sepa la verdad, etcétera. El caso está que muchos opositores dijeron, o dialogamos o nos matamos. Pero muchos otros dicen, no dialogar. Vamos pues con María Páez Víctor, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada desde Canadá. ¿Cómo está María? Muy buenas tardes o noches. Muy buenas tardes, muy agradecida por su llamada. Al contrario, el agradecido soy yo, y también para que se escuchen voces distintas, ¿no? Voces distintas en torno a este tema muy mediático, muy matizado por las preferencias personales aquí en los Estados Unidos de ciertos comunicadores, etcétera. Podrían decir lo mismo de mí, me acusan de eso, pero en fin, el caso está que viva la pluralidad en todo caso. ¿Cómo ve usted la situación de este diálogo allá, que sin duda para mí abre la esperanza de que primero se forme una comisión de la verdad donde se pudiera dar en el diálogo mismo de la oposición un informe cabal de cómo inició la violencia, quiénes y cómo murieron los muertos, etcétera? Pero usted es la entrevistada. ¿Cómo ve la situación? Bueno, lleva el presidente Maduro 9 semanas llamando a la paz. 9 semanas en que la oposición no ha hecho sino insultarlo, llamarlo asesino, ladrón, dictador, etcétera, ilegalmente presidente, todas estas mentiras, ¿no? Y entonces cuando está haciendo el llamado a la paz, la oposición decía que no iban a sentarse allí. Ha sucedido una cosa, que ha habido ahora, con la violencia que desataron, una quiebra dentro de la oposición. Yo no creo que la oposición es democrática, porque estos son los mismos líderes que en el 2002 tumbaron a Chávez, lo secuestraron, estuvieron a punto de fusilarlo, y lo primero que hicieron fue abolir no solamente el gobierno, sino la constitución misma. Esta no es gente que cree en la constitución. Pero lo que ha sucedido con la violencia, que ha sido tan terrible, que en Venezuela, pues no, aunque sí, por supuesto que hay violencia en todos los países, pero nunca habíamos visto una cosa como esta. Entonces la gente se ha echado para atrás, y hay mucha gente apoya a la oposición, pero está en contra de la violencia. Tanto es así que hoy mismo la encuestadora Hinterglasses reveló que el 85% de los venezolanos rechazan estos actos de violencia. Y lo que es un poquito cómico es que el 87%, o sea, aún más, considera que se deben sancionar a los responsables. Y el 67% decía que estaban en desacuerdo que la oposición no participara en la conferencia de paz. Y hoy a las 5, por fin, comenzó esa conferencia con la actuación de UNASUR. Entonces ahí están los representantes de UNASUR, que esta vez son los cancilleres de Colombia, de Ecuador y de Brasil, y están actuando como los mediadores. Y UNASUR ha actuado con rapidez, con responsabilidad, con respeto. Entonces no es que han venido allá a decirle a los venezolanos, hagan esto, hagan lo otro. No, como mediadores, facilitadores de lo que es esto, lo que quiere el gobierno, que sea la primera conversación. Ahora, debo decir algo muy importante para los que nos escuchen. En Venezuela hay una democracia. No es cierto que la oposición no tenga voz y voto. La oposición tiene casi el 30% de los asientos en el Parlamento. La oposición tiene 75 de los 300 y tantas alcaldías que hay. La oposición tiene 3 de las gobernaciones muy importantes de Venezuela. Hay como 23 estados, y ellos tienen 3 estados importantes. Así que no ha habido, no hay en Venezuela una situación en que dice, la oposición no puede hablar. Y si encima vemos que el 95% de los periódicos son del sector privado y están en manos, en realidad, de la oposición, y que el gobierno solamente tiene el 4% de los radios y de la televisión. Usted se puede dar cuenta de lo que está pasando allí. Venezuela, que es un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, porque olvídese, si Venezuela tuviera papas nada más, a nadie le importaría nada lo que pasara en Venezuela, pero lo que pasa es que esta es una pelea por el petróleo, por los ingresos del petróleo, y lamento decirle esto a ustedes, los ciudadanos estadounidenses, pero los Estados Unidos está detrás de esto, la CIA. Pero como, eso pudiera ser muy factible, porque en el 2002 existe bastante evidencia, aunque hay personas así. Me viene un corte, estoy hablando con María Páez Víctor, socióloga venezolana canadiense, ella se encuentra en Canadá. Permítame, hacemos una pausa y regresamos para que se escuche su punto de vista sobre el tema. Bien, estamos de regreso, amigos, y estoy con la socióloga venezolano-canadiense, así se dice, socióloga, María Páez Víctor, quien está dando su opinión acerca de lo que ocurre en Venezuela, y nos acaba usted de decir que si Venezuela fuera un productor de papas, esto no estaría ocurriendo, y que me dice usted que Estados Unidos está detrás de esto y que el asunto de telón de fondo es el petróleo. ¿Por qué cree usted eso? Bueno, le voy a decir, y Canadá, como es el más fuerte aliado de los Estados Unidos, no se queda atrás, el gobierno de Canadá también. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque el presupuesto federal de los Estados Unidos dice que a partir de enero el gobierno estadounidense dio 5 millones de dólares, nada más desde este enero, a los partidos de oposición y los grupos de oposición en Venezuela. Además tenemos los cables entre el embajador de Estados Unidos en Caracas, que fueron por supuesto revelados por WikiLeaks y por Snowden, así que esto no es algo que estoy inventando en absoluto, sino que esto también se comprobó con esos papeles y el Freedom of Information sobre el golpe del 2002, donde la CIA estaba totalmente dirigiendo prácticamente el golpe del 202, desde el 2002. Así que una cosa que es muy importante es que Venezuela, como todos los países, deben de ellos solos resolver sus problemas. No es justo que otros países, y más otros países tan poderosos como son los Estados Unidos y Canadá, se estén intrometiendo en los asuntos y de una manera de dirigirlos. Venezuela no es un país que ha invadido otro país, no es un país que nunca ha ido a la guerra. En Venezuela no hay grupos de personas desplazadas, al contrario, cuando usted ve las estadísticas internacionales, usted puede ver que desde el gobierno bolivariano, Venezuela ha surgido como un país que realmente ha triunfado sobre la pobreza. Los logros de este gobierno, el gobierno del presidente Chávez y el gobierno de ahora del presidente Maduro, aún estas semanas, de estos meses de violencia, la pobreza sigue disminuyendo porque el gobierno ha utilizado el dinero del petróleo para lo que se llama la inversión social. En Venezuela, oiga, María, no hay analfabetismo. Venezuela, todos tienen servicios médicos gratuitos y buenos. La educación es gratis, desde la guardería de niños hasta la universidad. Han abierto 23 nuevas universidades. Y estas protestas que están aquí, que han sucedido estos dos meses, nadie puede creer que estas son protestas estudiantiles legítimas, porque Venezuela es uno de los países donde hay mayor personas estudiando en la universidad, donde hay más chance para estudiar, porque no mire, se paga. Le interrumpo un ratito. Yo aquí ya he llegado a presentar un audio de la exdiputada María Corina Machado convocando, incluso ella dice a través de esta red social Sello, hay un audio para convocar a la guarimba, o sea, básicamente está convocando a, y dice, cita para que vean a este ¿cómo se llama? Robert Alonso, para que lo vean, el guarimbero mayor, y que sepan de qué se trata esto. Cuando yo fui a ver de qué se trata esto con el guarimbero mayor, se trata de derrocar al gobierno de Maduro. Punto, se acabó. Pero déjenme decir una cosa, al margen de esta situación en la que yo comparto mucho de lo que usted dijo. Pero por otro lado, al margen de esta postura de la oposición con la que yo no estoy de acuerdo, y no me escondo detrás del micrófono, no estoy de acuerdo, coincido mucho con usted, porque además he puesto yo en mi página de YouTube un video donde Marina, ella se inventa un autoatentado hace tiempo cuando iba a ser candidata a las primarias, y le llama a su mamá y le avisa que no se preocupe, que va a haber una noticia, y la mamá le dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que inventen algo así? Y dice, oh, tú mamá, espérate, tranquila. Bueno, pero yo, por otro lado, siento que sí veo rasgos de que este movimiento chavista y con Maduro pudiera, no sé si como reacción a la ofensiva de la oposición desde el 2002, pero pudiera encaminarse. Veo rasgos que sí pudieran ser como totalitarios, es decir, auténtica separación de poderes. Veo esos elementos, más que en el de los medios, porque yo diario entro a diferentes medios y veo que si eso no es libertad de expresión, entonces yo soy la madre Teresa de Calcuta. O sea, pero sí veo rasgos como de que aquí nosotros nos entendemos y controlamos el poder, casi, sí veo rasgos peligrosos, no sé qué opina usted de eso. Bueno, yo lo primero que le quiero decir a usted es que el muy respetado Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, que ha estado por el mundo vigilando las elecciones, ha ido a 93 elecciones mundiales, ha dicho que el sistema electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Así lo dijo, sí, está el gobierno democráticamente elegido, pero no, eso no es lo más importante, bueno, es importante, pero lo más importante es que Venezuela, por su constitución, es un gobierno de participativo, de lo que se llama democracia participativa, y nunca en Venezuela jamás habíamos tenido un gobierno que gobierna tanto con los grupos, con los movimientos, con los campesinos, con los obreros. Tenemos un presidente que es un obrero, ¿eh? Él manejó un camión durante 7 años de su vida adulta. Nosotros tenemos un gobierno que tiene lo que se llama los consejos comunales, y los consejos comunales es que usted vive en una vecindad y todos en esa vecindad forman parte del consejo. No es que elijan ni nada, sino todo tiene derecho. Y claro, hay personas allí que están de acuerdo con el gobierno, o no están de acuerdo, o son indiferentes, o lo que sea. Y eso ha cambiado. Usted sabe, mucha gente dice pues que el presidente Chávez es socialista, y que el presidente Maduro es socialista, y que esto es socialismo. Mire, muchos de nosotros creemos que lo que han... No, pero eso ellos lo dicen, no es que la gente lo diga. Ellos mismos lo dicen. Pero pensándolo bien y analizándolo bien, yo creo que lo que han hecho no es inventado un socialismo, sino han inventado una nueva forma de democracia. En Venezuela el pueblo no contaba para nada. El pueblo era un cero a la izquierda. Durante 40 años... Viene una nueva pausa, María, perdón que le interrumpa, porque la musiquita es la guillotina, pero no le corto sus ideas. Regresando, regreso con María Páez Víctor, socióloga venezolano-canadiense, expresándonos su visión y sentir de lo que pasa en su país. Gracias a la socióloga María Páez Víctor por aguantar la pausa. Usted me estaba hablando acerca de una especie de nueva forma de democracia, las cuestiones comunales. Le quiero preguntar, María Páez, en la experiencia de lo que fue el llamado, pesa mucho todavía en nuestros cerebros y el de mucha gente, y yo digo que con razón, en el llamado socialismo real, bajo la cortina de la Unión Soviética, etcétera, pues vimos cómo se sacrificó enormemente la libertad. No, la libertad, etcétera. De acuerdo, pero eso no es el socialismo de Venezuela. El no, pero le digo cómo pesa en la mente de la gente. Hay esa connotación, pero Venezuela habla primero que nada de nuestras raíces indígenas, porque nuestros indígenas sabían cómo ellos utilizaban sus productos. No había hambre, sino que todos disfrutaban de la riqueza de los indígenas de nuestra América, por toda nuestra América, desde una punta a la otra. Era una vida muy diferente a esta vida de competitivo y digamos, donde la cuestión privada es lo más importante. Entonces, nosotros en Venezuela estamos viendo nuestras raíces indígenas. Segundo, nuestras raíces de los héroes de independencia que querían para su gente libertad y tierra, que era la consigna de casi todos, de algún modo u otro. Entonces, sí, como no, hay elementos de que podemos decir de Marx o de Engels, pero se rechaza totalmente ese intento fallido de los europeos, porque los europeos fallaron en la Unión Soviética. Fallaron completamente, ¿no? Se sacrificó la libertad del ser humano, que es de lo más sagrado. Pero le voy a contar a usted cómo fue que Venezuela tuvo una nueva constitución. La nueva constitución de Venezuela en el año 2000 fue hecha por todos los grupos, los ambientalistas, las mujeres, los indígenas, que en su vida le habían preguntado ni le habían pedido en su vida que participaran. Y le voy a decir, esa gente que estaba allí son la gente que sufrió bajo los 40 años de la supuesta democracia corrupta de los adecos y de los copellanos. Jorge Rodríguez, por ejemplo, que era vicepresidente, hoy es gobernador del Estado Libertador, su padre lo mataron a palazos la policía secreta. Venezuela hoy en día no tiene una, por primera vez que yo recuerde, no tiene una policía secreta, que por cierto era entrenada por la CIA, inclusive Posada Carriles era uno de los directores. Y esa gente que sufrió donde había censura en Venezuela, ¿qué hicieron a partir de que se constituyó esa constitución en 1960? Después de ese momento, bajo el gobierno de Betancourt, Venezuela tuvo suspendidas las garantías por 3 años. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la opinión pública? ¿Dónde estaban los Estados Unidos? ¿Dónde estaba Canadá? ¿Dónde estaba Europa? Porque no les importaba para nada los derechos humanos de los venezolanos. No les importaba que venía la policía, te sacaba de tu casa, tú desaparecías y tu familia no sabía quién era. Y eso se hacía en Venezuela. Y Venezuela inventó llevarse a los prisioneros en un helicóptero y tirarlos por el helicóptero, y después los cuerpos aparecían en las playas. Pues no sé si lo inventó, pero eso ocurría en Chile, ocurrió en Argentina, ocurrió en todo el Plan Cóndor. Exacto, el Plan Cóndor. Bueno, Venezuela ahora, nosotros tenemos una constitución que lo más importante, y esto es una maravilla entre constituciones, lo más importante son los derechos humanos. Los derechos humanos, no solamente los civiles, oiga, María, perdón que le interrumpa tantito, pero ahí le planteo otra preocupación. Yo sí noto de repente que el chavismo, y ahora con Maduro, están tan entusiasmados con su proyecto que hablan como de, incluso se refieren a Chávez como el comandante eterno, algún lenguaje medio religioso que me preocupa. O sea, ¿cómo construir una casa donde quepan todos? Y todos no pueden pensar igual en una sociedad. No, yo siento en el lenguaje de Maduro y todo, como que esto es irreversible y ya. Entonces, ¿cómo aceptar una democracia para decir, bueno, ustedes serán oposición, pero ya nunca van a volver? Sí, punto, pero no acaba. Es el gobierno. Es como una mutua descalificación a un opositor, sino es la oposición con pancartas tengo por ahí una fotografía de la Machado con una pancarta que dice "Ve y mata a un chavista". Y eso es una cosa que nos preocupa mucho, que la opinión pública mundial siempre cree que la violencia es del Estado y nunca habla de la violencia de la oposición, la violencia de estos grupos. Es correcto. ¿Ah? Y eso es también yendo en contra de los derechos de los venezolanos. Tengo mis familiares que no pueden, tienen semanas que no pueden salir de la calle porque estos opositores han trancado la calle. Yo estoy segura que en Estados Unidos pasaría lo mismo que en Canadá. Aquí viene un grupo de personas, sean monjas y sacerdotes, pero ellos hacen una manifestación ilegal y trancan una calle, y no digamos una calle principal, pero trancan una calle aquí en la ciudad y van presos toditos, ¿eh? No hay pérdida ahí. Ustedes todos van presos porque esto no se puede hacer. Y en ninguna democracia se podría aceptar esto. Y sin embargo, esta violencia ha sido terrible. 39 muertos, 500 heridos. Hay como 2.000 que se los llevaron ante los tribunales, pero solamente 190 están todavía privados de libertad. Pero sí hubo también abusos de la policía esta bolivariana. Sí los hubo también. ¿Usted sabe cuántos? 5. De esos 39 muertos, 5 fueron de las fuerzas, digamos, del orden público y sí, han sido suspendidos y están bajo... bajo proceso. Oiga, pues me llega una nueva pausa, si me la aguanta, regresamos para que concluya usted, y le quiero preguntar, ¿usted aceptaría también en este mismo espacio hacer un debate con alguien de Venezuela que vea la situación distinta? No un debate para amarrar navajas, no, sino para que la audiencia pueda escuchar al mismo tiempo un debate entre venezolanos y entre dos personas bien informadas y que pudieran darnos luz para quienes no somos venezolanos. ¿Lo aceptaría usted para un futuro programa? Yo lo aceptaría si es una persona respetable. Bueno, cómo no. A debatir. Bueno, yo le proporcionaría el nombre de alguien y con mucho gusto usted me dice si lo acepta o no. Sería muy... para también hacer ese diálogo aquí, ¿no? Mire, 30 segunditos. Regreso con usted después de la pausa para su conclusión y le agradezco mucho a María Páez Víctor. Regreso con ella. Bien, pues estamos de regreso con María Páez Víctor. Y María, antes de su conclusión que usted quiera dar, creo que alguna de las cosas que también asusta a mucha gente es, digamos, la referencia constantemente a Cuba. Y si bien es cierto, Cuba requiere un análisis en particular, pues no precisamente hay libertad de expresión en Cuba, en fin. Y esa cercanía constante de Venezuela hacia Cuba a muchos les asusta. Y yo creo que con razón. Yo he estado en Cuba, cubrí Cuba. Alguna vez me pusieron condiciones que no son precisamente muy libres para hacer coberturas. Cuando fue el Papa Juan Pablo II allá. ¿Qué opina de ese aspecto? Porque también el elemento cubano es el que está ahí como que metiéndole ruido a mucha gente. Bueno, yo le voy a decir que tanto el país suyo como el mío aquí, Canadá y Estados Unidos, tienen excelentes relaciones con la China comunista. Y sin embargo, Cuba les asusta. Cuba, que es una islita ahí en el Caribe. Le voy a decir, Venezuela tiene relaciones con muchos países, tiene una muy especial con Cuba, porque sus médicos fueron los que vinieron a ayudar a que el pueblo de Venezuela, que el 80% no tenía acceso a servicios médicos, ahora casi el 90% tiene acceso con un sistema bueno de salud, y eso ha sido a través de los grandes ayudas de Cuba. Pero le voy a decir que en Estados Unidos allí hay una situación de que no han querido a Cuba desde hace muchos años. Aquí en Canadá pues no existe eso, sino que hay muy buena relación con Cuba. El mundo no entiende esa bloqueo que tienen los Estados Unidos contra Cuba. Pero le voy a decir que una cosa muy importante para Venezuela en su política exterior ha sido el respeto de la soberanía de otros países. Si a los cubanos quieren ese sistema, pues allá a los cubanos, ellos tienen el respeto de que ese es su sistema. Si, pero muchos no lo quieren. Colombia tiene un gobierno de derecha que lo tiene con el presidente Santos, y ese es el gobierno de Colombia, ese lo respeta Venezuela. Venezuela no está diciéndole, ah, tú puedes ser amigo mío, pero yo no puedo ser amigo tuyo si tú eres amigo del fulano. No, esa es hegemonía. Y esa ha sido la razón por la cual se ha podido integrar nuestra América, la integración de Latinoamérica, porque la piedra principal es que se va a respetar los sistemas, la soberanía de los países. Y así, entiendo, en UNASUR, en CELAC, podemos tener, ahí tenemos el canciller de Colombia siendo mediador en la Conferencia de Paz de Venezuela, aunque ese es un gobierno de derecha. ¿Pero por qué? Uh-huh. Porque Venezuela respeta ese gobierno, no está tratando de tumbar el gobierno del presidente Santos, ni del presidente mexicano, ni del presidente peruano, sino que cada país tiene su sistema, su cultura. Tenemos muchas cosas en común en que nos podemos ayudar, pero nadie se va a meter con su sistema político. Y yo creo que esa es una cosa muy importante. Así como es importante esta discusión de paz, tenemos que buscar la paz también entre nosotros, entre nosotros los latinoamericanos, que nos han dividido históricamente y tenemos tanto que nos une. Y yo espero que la oposición cambie su actitud, una actitud muy negativa que han tenido y que han hecho de que muchos venezolanos que antes estaban con la oposición ahora no van a estar con ellos porque cayeron en la violencia. No podemos caer en la violencia, no podemos matarnos unos a otros. Tenemos que aprender a conversar, a hablar, a dialogar y a respetar esas diferencias y no estar con insultos y buscando la muerte del otro, que es lo que ha hecho esta ala maligna de la oposición venezolana, empezando por la Machado y López, que por cierto está preso. Yo le digo, tengo esperanza por Venezuela porque ha sido los ciudadanos mismos que se han sentido asqueados por esta violencia que ha desatado esa Enrique Capriles va al diálogo, ¿cómo se llama el otro gobernador? Ahora se me fue, hombre, que habló muy bien en el primer diálogo que convocó Maduro, Falcón. Ellos van al diálogo. Va a haber una representación también del Vaticano. Sinceramente deseo que ese diálogo sea real. Ojalá que salga algo positivo por el bien de su país. María, pues le tengo que dejar, Dios, María. Me pues ojalá. Le mando un saludo hasta Canadá. ¿En de qué ciudad le estamos llamando? ¿De qué parte de Canadá? En Toronto. Aquí estoy a sus órdenes. En cualquier momento que quiera charlar sobre la situación, con mucho gusto hablo con usted. Sí, y contrastar con alguien decente. Un gran saludo a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Oiga, y buscaré a alguien dialogante, ¿verdad? Que piense distinto a usted, pero dialogante, y que no sea un amarrar navajas, sino algo que justamente sea eso, un diálogo, para que la audiencia pueda escuchar al mismo tiempo dos visiones, ¿no? Ese sería el objetivo. Le agradezco mucho. Gracias por aceptar esta llamada telefónica hasta Toronto. Muy honrada, Canadá. Muy honrada. Gracias. Gracias. María Páez Víctor, socióloga venezolana. ¿Qué le hablamos a José Luis para ver? Bueno, mientras les voy a decir que efectivamente José Luis, ¿quién es José Luis? Bueno, resulta que José Luis es la persona que entrevistamos ayer, José Luis Hernández, que le presenté al senador Blázquez, Marco Antonio Blázquez Salinas. Pues fíjese que efectivamente el senador lo recibió en el Senado. Mire, les voy a leer aquí. El senador baja californiano Marco Antonio Blázquez Salinas recibió a la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad de Hondureños que han resultado amputados por accidentes relacionados con el ferrocarril La Bestia, en su intento por cruzar territorio mexicano e internarse en los Estados Unidos. Ante los voceros de esta agrupación, José Luis Hernández y Norman Saúl Varela, Blázquez anunció que giró sendos oficios al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, a fin de que sean escuchados. Las y los mexicanos hemos dado muestra de respeto y cobijo para cualquier ser humano que lo requiera. Nuestra Constitución reconoce la condición de hombres libres a los esclavos por el solo hecho de pisar territorio nacional, y es una obligación moral hacer lo propio. Aquí, bueno, aquí les sigue el texto, pero el caso está que sí lo recibió e incluso pidió una ayuda económica para las personas que están ayudando a estos hondureños en México. Voy a ver si José Luis nos puede contestar para que él mismo nos platique después de la pausa. Bien, rápidamente les digo que se ha registrado un nuevo temblor en Chile, no se reportan daños, ocurrió, es de 6 grados en la escala de Richter, ya no nos va a dar tiempo. Hay varias llamadas, híjole, creo que no voy a poder sacarlas, amigos, me van a tener que perdonar, Rodolfo, que lleva una hora, déjenme ver porque tengo que ir con José Luis, pero también les digo, ¿usted tomó Tamiflu? ¿Le han recetado Tamiflu? Este medicamento que según diferentes reportes tiene que ver con el señor Donald Rumsfeld, quien fuera secretario de los Estados Unidos del señor Bush. Este medicamento Tamiflu, dice un estudio británico, sostiene que Tamiflu no combate la influenza. Investigadores independientes afirmaron que no hay evidencia de que el antiviral verdaderamente reduzca los contagios o las complicaciones causadas por la influenza. De acuerdo, esto está publicado en el diario La Opinión. José Luis Hernández, ¿cómo está, José Luis? Me da mucho gusto saludarle. Lo recibió el Senado ayer, hoy más bien en la mañana, por las gestiones que hicimos aquí con Marco Antonio Blázquez Salinas, ¿sí o no? Cuéntenos. Sí, sí, lo recibió así como prometió públicamente, pues ahí en su radio, y pues hablamos con él y pues le pusimos nuestra problemática y todo lo nuestro objetivo, nuestro viaje aquí a México, y sí, él se portó muy amable con nosotros y pues hizo una solicitud a Peña Nieto diciéndole que haga todo lo posible por recibirlo, porque sí, él a la hora que nos escuchó, bueno, él sintió que sí vale la pena pues hacer algo por esta problemática de la, como decía ayer yo, pues de la migración. Entonces vale la pena, los invitó a almorzar e incluso nos va a ayudar aquí por la estadía aquí en el albergue, nos va a ayudar con víveres y para poder para nuestra alimentación y todo eso, pues porque somos 15 personas los que venimos, y sí, muy agradecidos con él, y sí, así como nos prometió, lo recibió y pienso que fue de mucha ayuda, porque aparte, bueno, fuimos al Senado y hubieron algunos medios de comunicación que nos entrevistaron, y de eso se trata pues también, de hacer incidencia. Bueno, me da mucho gusto, dice aquí que se desplazaron en sillas de ruedas y muletas y otros apoyados en prótesis en las instalaciones del Senado. ¿Qué dijeron los otros senadores? ¿No les llamó la atención? Pues, ¿no les preguntaron otros senadores quiénes son ustedes, qué hacen aquí, etcétera? Pues no, todavía no, porque ahora estaba muy... Había un caos en el Senado porque, bueno, estaba el presidente de Francia ahí. Entonces, estaba como que muy saturado, y él pues dejó la reunión en la que estaba por atenderlos y pues no tuvimos la oportunidad de ver a más. Ah, sí, es cierto, está este senador, señor que le van a dar la condecoración de la Peña Nieto, le va a dar el águila azteca al señor Holland, ¿no? Al presidente de Francia. Oiga, pues usted, fíjese que yo, el Senado antes estaba, era la vieja casa allá en el centro histórico de la Ciudad de México, era una zona, cuando yo era reportero corresponsal en México, yo cubría el Senado allá. Este nuevo edificio en el que usted estuvo, yo no lo conozco, nunca he entrado, he pasado por él fuera de Reforma, pero nunca he entrado. ¿Cómo es por dentro? Porque le salió carísimo, se gastaron millones y millones en este edificio ahí para los senadores, y luego creo que se les metía el agua. No, pues sí, está muy bonito, está bien bonito. Lo más mejor, creo que bueno, bueno, sin comentarios, pues el caso que esperamos que sí valga la pena nuestra cita hoy al Senado, y que bueno, mañana vamos a tenemos una cita con la subsecretaria de en el despacho presidencial, y bueno, se supone que ella no va a recibir, pero de parte del presidente, y ya dependiendo lo que le digamos, nuestro propósito, por lo cual queremos ver al presidente Peña Nieto, bueno, ella va a decirle a Peña Nieto si en verdad vale la pena que nos reciba o no, pero después daremos una conferencia de prensa, creo que como a la una va a ser una conferencia de prensa ahí en el Senado, o sea que si nos recibe el presidente, o sea que no, pero lo que sí es que nosotros no nos vamos sin lograr nuestro objetivo, que es de ver al presidente Enrique Peña Nieto. José Luis, pues le agradezco muchísimo y me da mucho gusto que el senador que le presenté ayer se haya portado de la manera en que se ha portado. Le aprecio mucho. Gracias. Y muchas gracias, y bueno, tal vez todos los que escuchan la radio en Estados Unidos, si algún día quisieran apoyar pues la organización, cualquier ayuda es buena, porque hasta ahora no contamos con ningún apoyo, ni nuestro de gobierno, ni de organizaciones. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes? Pues en Honduras tengo un teléfono que es 97251546. A ver, despacito, porque repítamelo otra vez. A ver, otra vez. 97251546. Y el área es 00504. 00504. Y ahorita el teléfono ya no aquí en México es el 96 21 38 90 07, para cualquier información de la organización. Ok, lo repito, 96 21 38 90 07. Gracias, José Luis, le mando un fuerte abrazo. No, muchas gracias por estar pendiente, y sirvió mucho que lo haya enlazado con este senador, y esperamos me da mucho gusto, no tiene nada que agradecer. Gracias, estamos en contacto. Rodolfo, que lleva una hora esperando, por lo menos que entre Rodolfo, ¿no? ¿Verdad? Vamos, Rodolfo, rapidísimo. Oh, pues buenas noches, manito. Mira, pues qué bueno, felicidades por la persona que acabas de entrevistar. Y pues yo te lo había repetido hasta el cansancio, yo estoy pues casi en un 100% de acuerdo con ella. O sea, lo que yo también... Ah, con la anterior. Venezuela más o menos produce 4 millones de barriles diarios, entonces es un botín para los Estados Unidos. Y para la gente que duda, mira, nada más que vayan a la biblioteca, que vean lo que es la doctrina Monroe, lo que es el destino manifiesto, y de lo que alguna vez me gustaría que hablaras tú es del famoso tratado de Bucareli. ¿Te acuerdas cuando nos prohibieron los gringos durante 60 años de desarrollar nuestra... Y lo que bueno, es lo que se dice. Lo voy a investigar eso de Bucareli, porque necesito, o se lo voy a consultar a Lorenzo Meyer. Rodolfo, perdón, 30 segundos. Gracias, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Lo lamento, Jorge, Gilberto, si gustan llamar mañana, con muchísimo gusto. Les espero mañana si ustedes así lo desean. De lo contrario, tranquilos. Gracias, Roberto Ticona, en la producción. Aquí el gran Roberto Ticona del Perú, que me va a invitar ahorita un pisco sour con unas, ¿qué? ¿Papas a la qué? ¿Huancaína? ¡Anticuchos!